preguntarte si se nota que yo por ti estoy excitado. Quiero decirte que te quiero. Quiero decirte que te amo. Y preguntarte si se nota que yo por ti estoy excitado. Que me vas a hacer.